70s, inclusive aquellos que veían algunas telenovelas donde participó ella como excelente actriz, bueno, pues pueden ubicar a doña Evangelinda Elizondo. Vamos a escuchar una de sus canciones que, bueno, no era de sus, no componía, simplemente era intérprete, y además estos son rondas infantiles, y es la famosa Doña Blanca. Aquí está para recordar a Evangelina Elizondo. Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. ¿Quién es ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca? Yo soy ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca. ¿Quién es ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca? Yo soy ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca. Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. Seis de la mañana con 52 minutos, 8 minutos para que den las 7 de la mañana aquí en Entre Tanto Entretente, Radio Universidad Veracruzana en línea. Les voy a contar una historia. Una historia que comenzó antes del nacimiento del ser humano, el nacimiento del sistema solar, el sol, la tierra, antes incluso que el nacimiento de la vía, de la misma Vía Láctea. Todo esto comenzó hace 13.800 millones de años con el nacimiento del universo, porque su nacimiento también fue el nuestro. Para que la vida surgiese primero, era necesario que fuese el propio cosmos el que naciese. Tuvieron que pasar unos 200 millones de años hasta que llegó el nacimiento de las primeras estrellas. Fueron astros muy masivos y breves a los que, o a las que conocemos como estrellas de población 3. Sus vidas terminaban en violentas explosiones, esparciendo sus elementos por el cosmos, listos para formar parte de nuevos astros. Si hubiese habido un biógrafo del universo, sospecho, dice el autor, que poco podría haber imaginado en aquel tiempo tan remoto, que aquella galaxia espiral, indistinguible de tantas otras, podía tener algún tipo de valor especial en la inmensidad de lo que llaman algunos el océano cósmico. Nuestra galaxia nació, creció y maduró hasta que un día, hace aproximadamente 460 millones de años, se formó una enana amarilla, una estrella normal y corriente perdida en una inmensidad de astros como ese. Una sucesora de las sucesoras de aquellas viejas estrellas que una vez iluminaron el universo. El sistema solar podría parecer a simple vista uno más de la multitud de galaxias, una simple colección de planetas alrededor de una estrella como tantos otros que podemos observar. Entre esos mundos formados con los mismos elementos que en el pasado estuvieron en el interior de estrellas ya muertas, estaba un pequeño y joven planeta. Una suerte de canica azul, muy diferente al resto de mundos que giraban alrededor del Sol. Un pequeño rincón perdido en una galaxia cualquiera del universo observable, formada hace unos 4.600 millones de años. Esa escriba del que hablaba anteriormente, sospecho, dice el autor, poco podría haber imaginado que aquel planeta recién formado sería tan especial. En los jóvenes océanos de esa pequeña canica azul sucedió algo asombroso. Los elementos de aquellas viejas estrellas cobraron vida. Muchas de las formas de vida que una vez vagaron por ese planeta están ahora extintas. Sucumbieron en la extinciones masivas. El impacto de un asteroide hace 65 millones de años puso fin al reinado de los dinosaurios, los reyes de la Tierra durante mucho tiempo. Si las cosas fueran o hubieran sido diferentes, serían otras criaturas las que ahora en nuestro lugar se harían preguntas sobre sus orígenes. Pero no fue así. Tras de los dinosaurios llegaron los homínidos, que fueron nuestros antepasados. A diferencia de los primates, caminaban en dos patas. Nuestros ancestros, con las manos libres, podían experimentar y sentir. Comenzaron a hablar, se hicieron cada vez más inteligentes. Algunos se preguntan si por las noches algunos observaban el firmamento preguntándose cuál sería el significado de aquellos puntos de luz. Pero aunque pueda ser tentador ver a nuestros antepasados como criaturas frágiles y asustadizas, hicieron lo más difícil, que fue sobrevivir.

habitaba las grandes praderas de Norteamérica. Según cuenta una vieja historia, en una ocasión dos jóvenes de esa tribu se enamoraron perdidamente. Él era un valiente guerrero llamado Toro Bravo y su amada una linda muchacha de nombre Nube Azul. Los dos jóvenes se querían tanto que su amor era y un día ese amor se disolvió en el aire y se lo llevó el viento. Pero ese solamente era un temor para ellos, porque juntos eran muy felices y se preguntaban qué debían hacer para que nunca sucediera lo más trágico, que se disolviera ese amor. Saludaron con cortesía al respetable anciano y Toro Bravo le contó su preocupación. Gran jefe, hay algo que nos preocupa y necesitamos su ayuda. Nube Azul y yo nos amamos muchísimo y queremos que nuestro amor jamás se termine. Deseamos fervientemente que usted pida a los dioses que nos mantengan unidos para siempre. El sabio jefe levantó la mirada y contempló con agrado a la feliz pareja. Después, con su característica voz grave, les dijo lo que pensaba. No invocaré a los dioses, pero tengo que decirles que si hay algo que pueden hacer, que sí hay algo que pueden hacer. Nube Azul sonrió a su enamorado y apuró al jefe para que le diera instrucciones. Hable, por favor. Haremos lo que usted nos indique. El anciano fue muy claro. Tú, Nube Azul, tendrás que subir la altísima montaña donde anidan los halcones y busca el más fuerte y hermoso de todos. Cuando lo encuentres, atrápalo con la ayuda de una red y con muchísimo cuidado para no hacerle daño. Después esperarás en la cima hasta que salga la luna llena y 3 días más tarde bajarás al poblado y me lo traerás sano y salvo. La joven asintió. Así lo haré, señor. El gran jefe suspiró y clavó su mirada en el joven. Tú, Toro Bravo, escalarás la escarpada y peligrosa montaña donde anida el águila para encontrar a la más robusta y valiente de todas. Como Nube Azul solo llevará una red y también esperarás en la cumbre hasta que la luna llena asome en el firmamento. 3 días después regresarás aquí con el águila sana y salva. Toro Bravo también aceptó el desafío. Confíe en mí, señor. Toro Bravo y Nube Azul se abrazaron y cada uno tomó su camino. Los dos estaban dispuestos a llevar a cabo la difícil misión para preservar su amor. Pasaron los días acordados y los jóvenes se reencontraron en el camino de entrada al poblado. Cada uno regresaba con una ave enorme bajo el brazo, ella con el más hermoso halcón que pudo encontrar y él con el águila más fuerte que jamás había visto por aquellos territorios. Cuando presentaron ante el anciano lo que les pidió, estaban nerviosos y muy intrigados. Toro Bravo de nuevo fue el primero en hablar. Aquí estamos, señor. Díganos, ¿qué tenemos que hacer con estas aves? ¿Qué quiere? ¿Que nos las comamos? ¿Debemos soltarlas o quizá regalárselas a alguien? El gran jefe negó con la cabeza. No, nada de eso. Lo único que tienes que hacer es atarla una a la otra por las patas y observar. La pareja no entendía nada, pero obedeció la orden. Nube Azul cogió un trozo de cuerda y con la ayuda de Toro Blanco ató la pata derecha del halcón a la pata izquierda del águila. Con ayuda de Toro Bravo, así fue, asegurándose de que el nudo fuera resistente. Después se cogieron de la mano y se quedaron mirando cómo los dos trataban de volar y no podían. Por mucho que batían y batían las alas, les resultaba imposible levantarse un palmo por encima del suelo y mucho menos desplazarse por el aire. El anciano miró las caras asustadas de Toro Bravo y Nube Azul y les dijo: como ven, es imposible volar cuando uno está amarrado al otro. En el amor sucede lo mismo. Si quieres amarse eternamente, vuelen juntos, acompañados siempre, pero nunca atados. Tienen que ser personas independientes para sentirse libre y poder dar lo mejor de ustedes mismos. Este es, por tanto, mi consejo. Compartan su vida, pero jamás se sientan prisioneros el uno del otro. Solo así lo lograrán. Sin decir nada más, el gran jefe se agachó, cortó la cuerda y dejó en libertad al águila y al halcón. Cuento sugerido para jóvenes, adolescentes y, desde luego, para adultos. Siete de la mañana con 18 minutos, 7:18 aquí en Entre Tanto Entreten. Cuentacuentos. Este es el color del verano. En verano, en julio y agosto, las hojas de las plantas suelen ser de color verde. A veces verde claro, a veces verde oscuro, con muchos tonos de verde diferentes. Y este es el color del otoño. Ha cambiado, ¿verdad? En otoño, a partir de octubre, hay muchos más colores. Además del verde, está el color castaño, el rojo, el ocre, el oro, el amarillo. Eso depende de cada planta. Y muchos árboles empiezan a perder sus hojas, que salen volando. ¡Uy! ¡Qué bonito! El otoño es fantástico. Cuando llega el otoño, se terminan las vacaciones, pero empiezan las clases otra vez. ¡Vuelta al colegio! Tenemos que regresar a casa. Se acabó el verano. Volvemos a la escuela, pero ya hemos avanzado un curso y tenemos libros nuevos. Hay que estudiar un año más. La noche llega antes y cada día el sol se acuesta más temprano. Los días cada vez son más cortos y las noches más largas. Además, es tiempo de lluvias. A mí me gusta la lluvia. ¿Y a ti? Es tiempo de hacer la cosecha, recoger la uva en racimos, hacer el mosto, pum, pum, y el vino. El tiempo cada vez es más frío, y las golondrinas regresan volando hasta África, donde hace más calor. También es tiempo de hacer compotas, dulces, qué rico, y membrillos. La abuela seguro que nos ayuda. Estamos en otoño, qué bien. ¿Y cuándo termina el otoño? Muy fácil, cuando llegue el invierno y lleguen las vacaciones de Navidad. El otoño, ilustraciones de Ulises Wenzel, editorial Parramón. Sí. Esta fue Beatriz Montero y esta narración, El Otoño. Pero ella es española, entonces habla del otoño allá en España. Hay algunas situaciones que son parecidas aquí en México, como el frío, que caen las hojas y que, bueno, viene ya dentro de poco la fiesta de los fieles difuntos. Pero mientras tanto, pues entretente con esta canción del Gato Viudo y el grupo Salta Va Atrás, aquí en Entre Tanto Entretente. Y antes de la canción van a decir un poema, La Luna, de Jaime Sabines. 7:22 La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula, cada 2 horas. Es buena como hipnótico y sedante, y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie, y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido, y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja fresca de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues, y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Condenados a muerte, y para los condenados a vida, no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Es una lata, no duerme el más gallón. Sale una vieja con cuenta. Chiquito Baby de Evangelina, bueno, cantado por Evangelina Elizondo. Me despido y les deseo que tengan un buen día. Entre tanto, entretente, Radio Universidad Veracruzana en línea. Buenos días.